Che, todos los miércoles a las 17 horas, acá en una radio, estoy yo. El Manuel Lagleise, con Secretos de la Tierra. Todos los miércoles a las 17 horas, podés llamar, mandar mensajes, decir que está horrible, que te encanta, hacer preguntas. Y si no lo pudiste escuchar, el domingo lo retransmitimos a las 11 horas. Por aquí, una radio. Creemos. Queremos. Pensamos. Soñamos. Construimos. Una radio que una. La estamos haciendo. La estamos haciendo. Una radio 98.1. Subite. Una radio, muchas voces, se enorgullece en presentar a Manuel Lagleise con Secretos de la Tierra. Secretos de la Tierra. Miércoles, 17 horas. Buscando semilla. Por la 98.1. Hola, querida audiencia. Che, ¿cómo están? Yo bien, acá en Capilla. El Nico de vuelta, tiene un año más el Nico. ¿Vieron la cara de seriedad que tiene? No, no se puede creer. Un adulto prácticamente. Bueno, es un adulto. Es un adultito. Es un adulto chiquito todavía. Bueno, acá estamos. Este luguito. Con una sonrisa hermosa. Una cara despejada. Me trae unos mates el Huguito. Flor de tipo el Huguito. Bueno, una radio, muchas voces. Y el programa Secretos de la Tierra, que habitualmente está a cargo de Manuel Lagleise. Hice justicia con la viuda, con el huérfano, con los pobres. ¿Quién habrá dicho esto, no? ¿Cuándo? Algún candidato por ahí que quiere ser intendentito, gobernadorcito, presidentito. No. Además, decime uno que haya estado en el gobierno y que pueda decir ahora, hice justicia con la viuda, con el huérfano, con los pobres. Para. Bueno, sí, ya sabemos quién, pero ¿de los demás? ¿Quién, papá? ¿Quién? No, ¿sabes quién lo dijo? Te morís cuando lo diga. Hammurabi. ¿Te acordás en la secundaria el código de Hammurabi? El guaso este que era rey de Babilonia y que escribió un código, pues escúchame. Un código hace 3.700 años. Fíjate que ahí aparece por primera vez la presunción de inocencia. 3.700 años, los romanos ni soñaban con andar dando vueltas por ahí. 3.700 años, Babilonia, semitas creo. ¿Qué me decís? Un código de justicia para todo su imperio, lo que era Babilonia en esa época, y tenía presunción de inocencia. El acusado podía también él presentar pruebas. 3.700 años. Digamos que a la milagrosa Ala le hubiera ido mucho mejor de haber nacido 3.700 años atrás en Babilonia, ¿no? Mil y pico de días presa. Ningún juicio con sentencia. La metieron en cana por unos huevos que le tiraron a un funcionario en ausencia, no del funcionario, de ella. Ella no estaba, pero le ligó lo mismo. Y una vez que la metieron por semejante paparruchada, entraron a generar causas y causas y causas. Todas causas, ¿cómo te diré? Sin pruebas, sin juicio, sin nada, mil y pico de días presa. 3.700 años atrás... Hammurabi, el rey de Babilonia, había puesto ya en su código de justicia la presunción de inocencia. ¿A dónde vamos? ¿Vamos para adelante? 3.700 años. Y él dijo, hice justicia con la viuda, con el huérfano, con los pobres. ¿Y ahora? Sí, sí, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Hoy la viuda tiene el desalojo, el huérfano el gatillo fácil. Y para el pobre, hambre y desempleo. Y si se queja, palo y a la bolsa. Che, mira, para Hammurabi parece que el rol del Estado era la defensa del pueblo. Hammurabi, 3.700 años atrás. No es casual, seguramente, que el nuevo imperio, Norteamérica, nuestros queridos hermanos del norte, como le dice alguien por ahí, se dediquen a destruir todo monumento, registro arquitectónico de aquellas civilizaciones. En un lado porque hay armas químicas, en el otro porque es un dictador terrible, en el otro por esto, por aquello, siempre quieren el petróleo, ¿no? Pero además de querer el petróleo, no dejan monumento en pie. Ay, ay, ay. Claro, nunca existió Babilonia, nunca existió Hammurabi. Las leyes empiezan en Roma, siguen en Inglaterra y pasan por la quinta enmienda, Norteamérica. ¿Qué me decís? ¿Será casual? No. Yo creo que nada, absolutamente nada, es casual en manos de los poderosos, de los dueños de siempre. Hammurabi, 3.700 años atrás, el rol del Estado, la defensa del pueblo. ¿Y hoy? Los Estados supongo que están para eso, ¿no? Para defender a los pueblos. Han pasado 3.700 años, loco. Ponete las pilas. ¿Cómo es? Bueno, por ejemplo, se anda fumigando por ahí, ¿no? El avioncito, ¿viste? Que hicieron una película de dibujo animado para que los chicos se vuelvan unos giles. Y dijeron, ¡ay, qué lindo el avioncito! Era un avioncito fumigador, el avioncito de Walt Disney. Y bueno, aparte de eso, andan fumigando. Y en algunos pueblos donde la tasa de cáncer infantil ya es escandalosa, llenan el Garrahan en Entre Ríos. Bueno, la gente va y solicita y pide y manifiesta y presenta pedidos de amparo y esto y aquello. Y bueno, la justicia dice, prohibido fumigar. ¿Prohibido fumigar? Sí, 1.000 metros a pie en autito y 3.000 metros en avioncito. Bueno, lo festejamos, ¿no? Porque la justicia que a veces está impedida de actuar en el planeta, ¿no? Viene un juez y dice, sí, está prohibido. Bueno, te imaginarás que alguien va a apelar eso, claro. Los sembradores, los vendedores de glifosato, no sé, el dueño de Nestlé, alguno de estos cosos que siempre están ahí, ¿no? Tratando de matarnos de una forma o de otra, de quitarnos el agua, la vida, la dignidad, el territorio, la historia. No, ¿sabes quién apeló la decisión del juez del paren de fumigar? No, no me lo vas a poder creer. Yo siempre traigo estas noticias locas. El gobierno de Entre Ríos. ¡El gobierno! Ellos apelaron. ¿Cómo puede ser que no fumiguen? No, pero están los chicos. No, no, no, ¿qué chicos? Pero las escuelas, los niños fumigados, el Garrahan no da abasto, los pueblos. No, ya apelamos. ¿Cómo es esto, no? Yo digo, en nuestra Argentina, ¿cómo le dicen? En vías de emergente, desarrollo. Bueno, atrasada. Argentina atrasada. No vamos a pedir que haya un gobierno del proletariado. Claro, no. Che, pero tampoco del empresariado. No puede ser. Eso tendría que haber sido APRESID, no sé, todo eso, las cámaras de sembradores, de, qué sé yo, de commodities, de no sé qué cosa, de la soja, del glifosato. Ellos tendrían que haber apelado. No, va el gobierno y apela por ellos, claro, porque ¿cómo se van a quedar sin ganancias? Dice, pará, pero se nos mueren los chicos. Bueno, sí, pero nos quedamos sin ganancias. Esta pobre gente, estos pobres empresarios, como los del gas, ¿viste? Se quedaron sin ganancias. No, ganaron un montón. Pero resulta que lo que vos ya habías pagado aumentó. Pero ya lo habías pagado. Si ya lo pagaste, se supone que lo pagaste y no hay tu tía. Bueno, hay que pagarlo en 24 cuotas al aumento. Pero ¿cómo? Si yo ya lo pagué. No importa. Esta pobre gente de los empresarios no pueden quedar así. Eso dice el Macri. Y el gobierno de Entre Ríos dice, no, dice, no puede ser, señores, que se deje de fumigar. Y vos decís, bueno, habrá un médico, ¿no? Un sanitarista, algún coso que sabe mucho, que el gobierno de Entre Ríos tendrá, atrás de sus palabras, de su apelación, tendrá inteligentísimos y sabios científicos. No, mira, ¿cómo se llama este coso? Bueno, uno de los cosos estos ha dicho la alternativa sin glifosato, el cultivo sin glifosato, la alternativa sería catastrófica. Claro, para ellos. Es el coso de Bayer, el CEO, el dueño, el papá, no sé. Dueño nunca sabemos quiénes son los dueños de estos horrores. Siempre ponen tipos que ponen la jeta ahí. Y este que pone la jeta, que no me acuerdo cómo se llama, dice, sin glifosato, la alternativa sería catastrófica. Claro, para ellos. Y bueno, no sé si el gobierno de Entre Ríos se ha basado en este científico para ir a apelar. Pero ¿cómo es esto? El gobierno apela una decisión que era en defensa del pueblo. Perdón, Entre Ríos está gobernado por argentinos. Ha sido tomada la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo es esto? ¿Han llegado los soldados yanquis, los israelíes, todo eso que sabemos que andan por ahí? No, me dicen, no, yo pregunto, no, es el gobierno de Entre Ríos, el que eligió la gente de Entre Ríos. Oh, ¿es cierto? Sí, son ellos. Mira qué raro. Hammurabi, 3.700 años atrás. Y bueno, hay comidas chatarra, que se venden en todos los supermercados, y que no decían nada cuando tenían de sal, de grasa trans, de azúcar, porque viste vos un bizcochito de morondanga, le ponés mucha sal, mucha grasa y azúcar, y la gente no puede parar de comer, no podemos parar de comerlo, croch, es crocante, grasoso, dulce y salado. Bueno, pero todo eso nos revienta. Además, estamos en una epidemia de obesidad en nuestro país. Y lo más grave, los niños de 5 o menos de 5 años están siendo víctimas de esta epidemia de obesidad. Te agarra la gordura de grande, ¿eh? Es jodido, pero te agarra de chiquito y te caga el organismo. Y no solo el organismo, viene el bullying, los que se te ríen porque sos gordo, la segregación. ¡Wow! Psicológicamente, físicamente, emocionalmente. Bueno, entonces la OMS y el Mercosur, bueno, la OMS se supone que está para defender a la gente, ¿no? La Organización Mundial de la Salud defiende la salud mundial. Y esta vez, sí, eso está haciendo. Tímido, ¿no? Porque no se prohíbe la venta de las porquerías, sino etiquetado, que tenga un etiquetado frontal, que vos lo ves así como los puchos que te dice el tabaco mata y no hay vuelta de hoja, si vos querés fumar, fumalo, pero ahí dice el tabaco mata. Esto también, etiquetado con un rombo negro que dice tiene tal cosa. Bueno, en Chile ya está, en Brasil ya está, te dije, la OMS recomienda y el Mercosur acepta y lo está haciendo. Uruguay está a punto de hacerlo. Y acá, que no tenemos más Ministerio de Salud, pero tenemos Secretaría de Salud, Rubinstein, que es Secretario de Salud, capo el tipo, ¿no? Porque, bueno, estuve viendo el currículum, todos los estudios que tiene, de sanitarismo, es doctorado en esto, en aquello. Bueno, el tipo dice, sí, hay que hacerlo. No podemos dejar pasar. Incluso restricción, porque le pone más cosas, dice restricción en el horario de protección al menor para las propagandas de esos productos. Porque viste, los chicos dicen, ay, este tiene el juguetito, comprame, comprame, y vos terminás comprando. O ellos cuando salen del colegio, vas, corren y se lo compran. O en el colegio tienen un kiosco donde le venden la porquería. Bueno, además de prohibir en los colegios que los kioscos sean sanos, que haya verdulerías alrededor de las escuelas que tengan fruta, y la prohibición, en la restricción en ese horario. Está bueno, está bueno. O sea, el gobierno hasta el momento, el gobierno nacional nuestro, el de Macri, con Rubinstein en salud, está proponiendo esto. ¿Te asombra? A mí me alegra. Pero del otro lado están ellos, los dueños, los empresarios. Un guaso que se llama Funes de Rioja, que es el capo de la industria del morfi, de los alimentos, ha dicho, él critica todo lo que se ha hecho en Chile, no le parece bien, qué sé yo, dice, no vamos a aceptar que demonicen los alimentos. Ah, así que ponerle que tiene veneno ahí es demonizarlo. ¿Es demonizarlo o es sacarle la careta al demonio de un alimento? Ah. Bueno, los tipos ya dijeron, no vamos a aceptar, no aceptamos. ¿Qué va a hacer el gobierno en una pulseada con empresarios? Por lo general, bueno, ya sabemos cómo termina en nuestro país y en este gobierno. Espero equivocarme. Y si me equivoco y se logra, che, acá en este programa, desde esta radio, te voy a decir, che, felizmente me equivoqué. Se logró. Bueno, espero que alguien más tenga también expectativas saludables al respecto. No solo Rubinstein, no solo la OMS, no solo el Mercosur. Pero ¿sabes qué te dicen estos guachos? La epidemia de obesidad y la comida chatarra con las gaseosas, con un contenido de azúcar impresionante. Argentina es el país que más gaseosas azucaradas consume y las gaseosas con más azúcar. Bueno, tiene que ver con la obesidad. No, son agentes multicausales. Loco, si tiene diabetes, enfermo del corazón, los riñones no le funcionan, pesa tantos kilos, agentes multicausales. La vida sedentaria. Sí, sedentaria morfando las porquerías que vendés vos. No. Son agentes multicausales. Ah, mirá vos. ¿Y los chiquitos del Garrahan, de Entre Ríos, glifosato? No, agentes multicausales. Mira, la sal de la comida es cancerígena. Hay un componente genético, una predisposición. Los jabones, las pastas de dientes, todos son cancerígenos. Así que no le vengan a echar la culpa al glifosato. Loco, pero solamente en los pueblos fumigados está esa cantidad de chicos enfermos. Bueno, agentes multicausales de los pueblos fumigados. Epa, tienen todo con qué zafar, ¿no? Agentes multicausales. Buenas prácticas agrícolas. Ah, si hay buenas prácticas agrícolas, no se va a morir ningún chico, no va a haber aborto espontáneo, no va a haber chicos que nazcan con malformaciones, con dolor y angustia de por vida. No, nada de eso, porque hay buenas prácticas agrícolas. Mira el verso, ¿no?, que hay continuamente. Lo cual está muy mal que ocurra. Pero nos hemos acostumbrado a que es natural que un empresario busque su ganancia a una costa de la salud, la dignidad y la vida de los demás. Nos hemos acostumbrado como que eso fuera natural. A lo que no nos podemos acostumbrar es a que los gobiernos los apañen y sigan apostando por ellos en vez de apostar por nosotros. Uah. Los empresarios te dan trabajo. Sí, al sepulturero le dan trabajo. Porque en realidad los empresarios han echado un montón de gente y ha quedado sin laburo. Y además te enferman los chicos y te enferman los grandes. Y siguen vendiendo venenos disfrazados de comida. Mira todo lo que hacemos, ¿no? Hay siempre, no, estos son agentes multicausales, esto también. Autos. Galeano nos decía que el principal asesino que tenemos es el auto. autos que se hacen, se supone que los autos son para trasladarse de un lugar a otro, pero a 320 kilómetros por hora, ¿dónde? Sin embargo, se hacen los autos que tienen esa capacidad. Y se hacen autopistas, autovías para velocidades impresionantes. Y luego te dicen prudencia en la conducción. Prudencia en la conducción. Siempre que hay estos accidentes terribles. Nuestro ex gobernador se murió ahora en una autovía, ¿no? Siempre es un error humano. Sí, el error humano es haber hecho una autovía para esa velocidad. El error humano ha sido hacer un auto que le dé 320 kilómetros por hora. ¿A dónde va a ir? A la luna con el auto. Bueno, y seguimos, ¿no? Y seguimos. Y los industriales, y los empresarios, y los que hacen caminos, y los que hacen autos, y los que hacen comida, y los que fumigan, dale que va. Siguen para. No importa cuántos quedemos en el camino. Alcohol. Alcohol, fiesta de la cerveza, déjame de joder, la fiesta de la cerveza. Sí, pero no se le puede hacer publicidad a los menores. ¿Sí? ¿Cómo haces? Una fiesta, loco. Bueno, beber con moderación. ¿Quién bebe con moderación? Bueno, beber con moderación. Si vos no bebes con moderación, el problema es tuyo, no mío. Que hago la cerveza, el vino, lo que sea. Ay, ay, ay. Los medicamentos llenos de contraindicaciones. Te lo tiene que recetar el médico. El médico no siempre tiene en cuenta todas las contraindicaciones para vos, como organismo único e irrepetible. Y por ahí la ligás, ¿no? Y los medicamentos que están en etapa de prueba en Latinoamérica, y cuando ya se sepa acá qué pasa, serán medicamentos en Alemania, en Suiza, en Inglaterra. Ah, mirá. Bueno, ¿qué dicen los medicamentos? Mantener alejado el alcance de los niños. Con eso, listo, ya zafamos. Si tu chico tomó eso, ¿por qué no lo mantuviste alejado? O sea, la culpa de nuestras muertes, de nuestras pérdidas, es nuestra. No es de ellos. No solo trasladan los costos, los tercerizan, sino que además la culpa ya no es más de ellos, es nuestra. Yo no bebí con moderación, yo tuve un error humano, yo no hice buenas prácticas agrícolas, la culpa es mía. Mirá vos. Lo cual es grave, pero más grave todavía es que los gobiernos nos digan, sí, el empresario tiene razón, pobre gente, mire, usted le quiere hacer un juicio y sacarle guita, ¿cómo le va a hacer eso? El hombre que se ha sacrificado tanto para poner esta empresita multinacional y usted le hace eso. Ay, mira, a veces me da una bronca que me da ganas de hacer una marcha que creo que el Nico va a poner ahora. De la bronca. Quédate en la 98.1, porque queda mucho más Secretos de la Tierra. Tanta mentira organizada. tercera en la esperanza. Estás escuchando Secretos de la Tierra con Manuel Laglaize. Igual que la mujer encebechada. Secretos de la Tierra. Esta marcha tranquilizadora, volvemos al aire de una radio, muchas voces, acá con gente del otro lado del vidrio que se ríe y está tranquila. Después de esta marcha, claro, es catártica, capaz, ¿no? Capaz que todo el programa es catártico, ¿no? Yo cuando era chico, había un señor gordo con una peluca y un habano que decía por la televisión horrores del gobierno. Y yo le preguntaba a uno de mis tíos, que era el inteligente de la familia, ¿no? Decía, tío, ¿cómo puede ser que este hombre diga todo eso y no le hagan nada? Y él me decía, eso se llama catarsis y se llama válvula de escape, está previsto en el sistema. ¿Estaré yo también previsto en el sistema? ¿Estará prevista esta radio y este programa? Seguramente, no sé, vaya a saber. Pero uno quiere creer que está ayudando a que otros se despierten un poquito en aquellas cosas en que uno se ha despertado un poquito, ¿no? No sé si está previsto. Ay, ay, ay, el Estado en defensa del pueblo. Fíjate vos que la autovía de montaña, la autovía de montaña. Resulta ser que la autovía de montaña se estaba por hacer contra viento y marea. Bueno, las mareas no nos hacen nada, estamos en Córdoba acá, ¿no? A no ser que sean del lago San Roque. Contra viento y lluvia se estaba por hacer por la montaña. Una montaña que ya sabían los charcas, que eran los constructores de camino de los incas, que esa montaña se desgrana y que no se pueden hacer caminos ahí. Ellos le llamaron Caracha Orco, que quiere decir monte que se desgrana. O sea, hace 500 años que se sabe que por ahí no se puede hacer un camino. Además, hay una falla que recorre desde bastante al sur de Punilla, al sur de Punilla, hasta Perú. Y esa es la línea, justo, la línea de la autovía. No, no me jodas. Sí, ahí estaba. Bueno, ya han resuelto por cuestiones técnicas no hacerla. En realidad, las cuestiones técnicas yo creo que es la asamblea soberana de los vecinos de San Roque. Cuando un pueblo, una localidad es comuna, no es municipio, no tiene consejo deliberante. Entonces, quien cumple el rol de consejo deliberante en situaciones muy importantes, en decisiones muy importantes, qué sé yo, si dice vamos a subir 3 pesos el impuesto municipal, no es algo importante. Pero si dice van a cruzar una autovía por medio del pueblo, nos van a bajar media montaña, bueno, eso es importante. Al no haber consejo deliberante, el intendente no puede resolver solo, tiene que hacerlo junto con una asamblea extraordinaria. A esa asamblea la tienen que pedir los vecinos. Bueno, lo hicieron, pidieron la asamblea, el 20% del padrón pidió la asamblea, que es lo que dice la ley, y esa asamblea, por casi unanimidad, resolvió revocar la autorización para uso de suelo en la comuna de San Roque para hacer esta autovía. Digo casi unanimidad porque parte de la asamblea era la señora presidenta comunal de ahí de San Roque, una señora que se llama Espinosa. Ella dijo, no dijo no, pero se abstuvo de votar al menos, ¿no? Bueno, así que es unanimidad, todo el mundo dijo, che, no queremos. Entonces, bueno, ella como jefa comunal, presidenta comunal, tiene que hacer un informe y enviarlo al Estado provincial y decirle, che, no pasa Lola acá, locoso, esto no quieren. Bueno, y acaba de decir esta señora Espinosa que ella, en vez de informar inmediatamente de lo ocurrido, dejó pasar todos estos días, se ve que recibió sugerencias para hacer lo que hizo, y dice muy suelta de cuerpo que no tiene ningún valor esa asamblea porque la autorización para uso de suelo ya estaba otorgada. Claro, con que esté otorgada no hacemos nada. Habría que validarla porque no había un consejo deliberante ni hubo un grupo de vecinos que lo apoyen. Sin embargo, seguramente va a seguir así. Cuando los vecinos hicimos recursos de amparo, se nos dijo que no correspondían. Cuando los vecinos denunciamos el desmonte ilegal por fuera de la traza prevista, se nos dijo que eso no correspondía y no era un delito lo que estaba haciendo las empresas y el gobierno. ¿Cómo es? Es el pueblo que dice no quiero que nos destruyan y el gobierno, el Estado, que en la época de Hammurabi, 3.700 años atrás, se dedicaba a defender a la población, ahora, ¿cómo es? Dice, no corresponde, no al lugar, raja de acá, te guase acá. ¿Cómo es? No sé, ¿no? Y bueno, la autopista esta, autovía de montaña, si se hubiera hecho por donde se pretendía hacer, arrasado con monte nativo, pasaba sobre un yacimiento de uranio bastante superficial, contaminaba todo Cosquín y cuando bajaba al río llegaba ese uranio al lago San Roque y llegaba a Córdoba. Bueno, todo eso se informó, pero además no éramos cuatro locos que se nos ocurría eso. Trajimos la florinata de los científicos de Argentina y muchos con experiencia en el exterior y nos dijeron todo eso. Y lo dijeron en nuestras asambleas y en audiencias públicas, y se lo dijeron al gobierno, y se lo dijeron en cartas, en documentos, desde organizaciones científicas, desde la Universidad Nacional de Córdoba. Se dijo, no estamos de acuerdo con eso. Pedimos otras trazas, otros estudios, que pase por otro lado. Bueno, parece que no había cambiado nada. Ahora, últimamente, por el diario, ¿no? El diario dice que el presidente de Caminos de las Sierras ha dicho que el gobernador de Córdoba ha pedido que se estudien las demás trazas posibles, porque esta no tiene nada que ver lo de San Roque, la asamblea, no, porque esta sería técnicamente medio inviable, porque habría que plantar, no sé, 200.000 árboles, no sé cuánto, lo cual es inviable, y había que romper mucha montaña, mucho bosque nati. Parece que recién ahora se daban cuenta. Bueno, dice que el gobernador dijo eso, entonces no se va a hacer por ahí. Todavía no sabe por dónde se va a hacer. Y ahora, por ejemplo, lo que pedimos todos, exigimos todos, es que se haga con el consenso de la población. Esto que ya se hacía, dijimos, no, y seguían, bueno, al final no. Entonces, ¿ahora qué corresponde? Que el gobierno llame a organizaciones ambientalistas, barriales, municipales, de vecinos, para decidir la nueva traza. No, ha llamado a los cuatro intendentes, solito su alma, esta mujer Espinosa, el de Cosquín, Muso, se llama el de Cosquín, el de Vialé, que se llama Oliva, y el de Santa María, que se llama Zanotti. A estos cuatro los ha llamado para resolver lo de la autovía. ¿Qué tienen que resolver lo de la autovía si no es de ellos la montaña, ni el río, ni las ciudades? ¡Es nuestro! Del pueblo, los que vivimos ahí, que cada tanto tiempo elegimos un administrador de la cosa pública. Nada más que eso. Si yo trabajo en un almacén y me postulo para empleado del almacén, digo, yo me voy a portar bien, no voy a chorear nada, voy a acomodar bien todo, voy a atender bien al público, y una vez que entro, choreo, dejo todo desparramado, atiendo al público para la mía, bueno, me van a decir, che, te tenés que ir. No, si yo tenía contrato por un año, sí, pero haces todo mal. Los dueños del almacén somos todos los ciudadanos que elegimos entre varios postulantes que se presentan por un puestito público de gobernador, de presidente, de intendente, de jefe comunal. Elegimos uno por lo que dijo que iba a hacer y cómo lo iba a hacer y cómo lo sabía hacer, y después, chau, hago lo que se me ocurre. No era así. Y bueno, los pueblos unidos jamás serán vencidos. Los pueblos ya dijimos, no va, no quiero, no es así. E insistimos en eso. Así que será una pulseada. Qué triste, qué terrible. No son empresas multinacionales. Sí, hay empresas multinacionales atrás de esto. Está el IRSA y todo lo demás. Pero decime que estamos luchando contra una empresa, contra un Estado extranjero. Pero no que estamos en una pulseada con nuestro gobierno. Yo no lo termino de entender. No es mi enemigo el gobierno, ni municipal, ni provincial, ni nacional. Es el gobierno. Y yo no lo termino de entender. Bueno, el gobierno, hace 3.700 años, el Estado tenía como rol fundamental la defensa del pueblo. Creo que vamos a escuchar ahora a Amparo Ochoa, que la queremos tanto. Estás escuchando Secretos de la Tierra con Manuel Laglaize. Igual que la mujer vence de chada. Secretos de la Tierra. Ayunta andando. a mi maíz se llevó, ni pa' comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, una nega, 3 cuartillos de frijol que te prestamos, una nega, 3 cuartillos de maíz que te habilitamos, 5 pesos de unas fundas, 7 pesos de cigarros, 6 pesos no sé de qué. Pero todo está en la cuenta, más de los 20 reales que sacaste de la tienda. Con todo lo más que te toca no le pagas a la hacienda, pero cuentas con mi tierra para seguirla sembrando. Ahora vete a trabajar, pa' que sigas abonando. Nomás me quedé pensando, sacudiendo mi cobija, haciendo un cigarro de hoja, que patrón tan sinvergüenza. Soy más se llevó para su maldita troje. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Llegué a mi casita, me decía mi prenda amada. Junto al maíz que te tocó, le respondí yo mi triste. El patrón se lo llevó, por lo que debía en la hacienda. Pero me dijo el patrón que contara con la tienda. Ahora voy a trabajar para seguirle abonando. 20 pesos, 10 centavos, unos que salgo restando. Me decía mi prenda amada, ya no trabas con ese hombre, no me lo está robando. Anda al salón de sesiones, que te lleve mi compadre. Y no le hagas caso al padre, él y sus excomuniones. Que no ves a tu familia, que ya no tiene calzones. Yo tengo ya faldilla, ni tienes pantalones. Nomás me quedé pensando, porque dejé a mi patrón. Me decía mi prenda amada, que vaya el patrón al cuerno. Como estuviéramos de hambre, si te has seguido creyendo de lo que te decía el cura, de las penas del infierno. Viva la revolución, muera el supremo gobierno. Se me reventó el barzón, y siempre seguiste. El modelo agroecológico es una forma de pararse ante la vida. A tu despertar. Estás escuchando Secretos de la Tierra por una radio, muchas voces. La Amparo Ochoa. Un oyente nos dijo que, fantástica, la Amparo, que a ese tema que pasamos la semana pasada, Mujer, no lo había escuchado antes y le encantó. Bueno, a mí me encanta Amparo Ochoa, me parece un ser especial, una voz especial y un decir especial, ¿no? No canta pavadas, no cantaba pavadas. Ya no está con nosotros Amparo Ochoa, ya se murió. Hermosa mujer, también bella por fuera, maestra rural, nunca dejó de ser maestra rural, siguió siéndolo aún cuando tenía éxitos en la canción, ¿no? En la música, siguió siendo maestra rural, un humano especial. Bueno, y pusimos de vuelta algo del Amparo, se me reventó el barzón, y bueno, es la situación del pobre, ¿no? Y del pobre del campesinado, pero se puede llevar a cualquier lugar del planeta la situación que narra aquí. Y todo esto, vos decís, che, pero ¿cuántos somos los que hacemos lío, los que decimos basta de autovía, no me fumiguen, no quiero que mis chicos entren en obesidad? ¡Wow! Los que decimos, che, no puede ser que haya autos de esta velocidad. ¿Qué te...? No, pero somos pocos. Y tenemos la tentación a veces de pensar de que los que nos damos cuenta de esto somos extraordinariamente vivos, inteligentes, y el resto de la población mundial son unos peleles. Uno se tienta de pensar eso, ¿no? Bueno, con eso primero te alejas del resto de la población mundial y solo no podés hacer nada si pensás así. Y segundo, si alguien es un pelele, es porque lo hicieron así. La educación. Mira, hoy me mandaron un video de un maestro que daba una conferencia en México, un hombre muy viejo, bastante viejo, mucho más viejo que yo, incluso hablaba medio así. Bueno, una mente preclara, ¿no? Y hablaba de la reforma educativa, que es la misma en toda América Latina, te aclaro, ¿no? Y él decía que reforma educativa, lo que hay que reformar y reformular son los contenidos. El chico lo puede hacer con una computadora, con un pizarrón, pero los contenidos. Porque la educación que se da es una educación repetidora. Se repite todo lo que se dijo en clase, el niño lo tiene que repetir, el joven lo tiene que repetir, el doctorando lo tiene que repetir. O sea que desde el primer grado hasta todos los posgrados se trata de repetir. Y bueno, cuando te enseñan a repetir, te enseñan a obedecer, a aceptar como verdad revelada cualquier cosa que te digan. Y si viene de la ciencia, bueno, ni qué hablar, ¿no? Entonces estamos tan acostumbrados. Este hombre decía que éramos sucursaleros, que poníamos sucursales, ¿no? Que lo que escuchaste lo responde y pone una sucursal. Mirá, decía, por ejemplo, el señor recibe la Coca-Cola y pone una sucursal de la Coca-Cola. No inventa la Coca-Cola. No, hizo un doctorado para poner una sucursal de la Coca-Cola. No inventamos. ¿Y eso qué quiere decir? Que no tenemos pensamiento crítico. No se nos educa con pensamiento crítico. Todo lo contrario. Se nos educa aceptando y repitiendo. Y bueno, aceptando y repitiendo, ¿qué otra cosa vas a tener que esto, estas situaciones horrorosas que acabamos de decir recién, ¿no es cierto? Los chicos muertos por cáncer, las fumigaciones, la comida chatarra y la obesidad, ta, ta, ta, y nadie dice nada. Sale en el diario la noticia y no hay repercusión, no hay grandes manifestaciones. ¿Vos has visto las manifestaciones de los padres de chicos gordos? No, en ningún lado. ¿Dónde están? Bueno, porque le dicen son agentes multicausales, y si lo dice el médico, si lo dice el ministro, si lo dice este, y debe ser así. Lo repitamos para informar al resto de padres con chicos gordos. ¡Epa! ¡Epa! Y los fumigados, mirá, ahí en Cosquín, donde vivo yo, hay un campo que es más grande que Cosquín, está a un costado, tiene tres o cuatro barrios alrededor y fumigan. ¡Pah! Y no queremos que fumiguen, entonces decimos, no fumiguen más. Lo ponemos en una garita, ponemos, no fumiguen, no fumiguen. Dice la intendencia, actos vandálicos. Para. Escribir unas palabritas con aerosol negro en una garita pintada de blanco es un acto vandálico. Y fumigarnos y enfermarnos a todo Cosquín, ¿no es un acto vandálico? ¿Sabe esta buena gente que es un vándalo? ¿De dónde viene la palabra? ¿Quiénes eran los vándalos? Bueno, yo les voy a pedir que lean algo, que se interioricen del tema antes de usar las palabras, ¿no? Porque realmente, los vándalos eran unos cosos que llegaron ahí, unos invasores, que llegaron y que hacían pelota todo lo que encontraban, ¿no? Bueno, pero nosotros no, nosotros lo habíamos pintado nomás. No digo nosotros, porque no hay que decir quién lo hizo. Yo no fui, pero se iban a hacer investigaciones sobre quién había sido. Parece Gestapo. Bueno, es decir, y no es por el gobierno de Cosquín, es cualquier gobierno que ante el riesgo de que el pueblo sea envenenado con estas fumigaciones, inmediatamente sale en defensa del fumigador. ¿Cómo lo entendés? Si es un intendente, si es un gobernador, si es un ministro, si es un concejal, tiene que estar representando al pueblo a favor del pueblo. Sin embargo, nos encontramos con eso. Bueno, estamos haciendo un movimiento. Felizmente, el año pasado se presentó un concejal, presentó un proyecto de ordenanza para que se redujeran las fumigaciones y se aumentaran las distancias de escuelas. Tiene una escuela ahí metida en el medio, este campo, de Fano se llama el campo, o era de Fano antes, ahora creo que es de los tailandeses. Digo los tailandeses porque hay quien dice, nadie sabe de quién es, no hay información. Vos vas a decir de qué, no sé, no se sabe, no sea terrorista, no venga a molestar. Bueno, hay quien dice que es del gobierno de Tailandia, no sé, desconozco, no sé de quién es. La cosa es que no fumigan. Terrible, ¿no? Terrible. Bueno, este año se presentó, el año pasado se presentó una ordenanza de restricciones y este año un concejal presentó un proyecto de ordenanza de fumigación cero. Lo cual es muy importante para Cosquín. Cosquín es una ciudad turística, capital nacional del folclore. No es una sociedad de la pampa gringa que, bueno, pobrecitos, están siendo fumigados porque viven de eso. Acá no se vive de eso. Acá se vive del turismo y del folclore, del aire limpio, de la montaña que quieren romper, de los ríos cristalinos. ¿Qué hay ríos cristalinos? No hay más río cristalino. ¡Wow! Bueno, hay un proyecto de ordenanza que presenta un concejal y parece que algunos concejales están más o menos de acuerdo con votarlo a favor. Estamos llevando científicos que vayan y hablen con esta gente, con los concejales, para asesorarlos. Si bien hay médicos allí entre los concejales, estamos llevando médicos, biólogos, abogados ambientalistas para que informen y asesoren al cuerpo deliberante de Cosquín. Esperemos que salga. Yo creo que va a salir a favor. No me imagino que salga en contra. No me imagino que salga en contra porque los concejales son los representantes del pueblo, no del señor que está fumigando. Así que creo. Además, esto va tomando estado público. ¿Quién va a querer venir a un Cosquín fumigado? Al Festival del Folclore fumigado, a los ríos fumigados, al aire de montaña fumigado, no creo. Y no es que nosotros lo estemos divulgando por ahí y molestando a la dirección de turismo, no, se sabe, salen los diarios, hay un pedido de no fumigar, hay un pedido de ordenanza y todo eso la prensa lo saca. Así que yo creo que convenientemente para todos, este año y en poco tiempo, va a salir favorable esta votación para la ordenanza de fumigación cero, que además conlleva esto, la prohibición de venta de agrotóxicos en Cosquín. ¡Epa! ¡Qué lindo! Porque por ahí el vecino, la vecina, yo no sé de qué se trata, y como tengo yuyos en el jardín, digo, no, ¿qué hago? Mirá, tengo que sacar a mano. Voy y compro glifosato en la ferretería. Actualmente se puede hacer en todos lados. Pues después de esta ordenanza, en Cosquín, no. Bien, seamos punta de algo importante en el Valle de Punilla. No sé, el tercer tema musical que lo iba a decidir acá el cumpa Nico Mano. Soy la creo que lo va a poner ahora. Soy la madre de la fuente cristalina. ¡Ey! Ana Tijú, río abajo. Soy la llave de este mundo y su brebaje. Soy la lluvia que te brinda el aguacero, el chubasco permanente de amor verdadero. Soy el volcán del cielo, la lava creciente que recorre los campos de hielo. Soy la hija de la tierra. Soy la amante que cultiva los frutos y su siembra. Soy el rocío que salpica fulminante, los rayos de sol, un arco iris penetrante. Soy dulce, soy salada. Soy la pluma de la flecha andina con su danza. Soy la esperanza de mi pueblo. Soy la promesa intacta y soy la sangre de este suelo. Soy el consuelo, soy la cura. Soy la figura más pura, soy la nieve, soy la bruma. Soy la cascada que salta por catarata, la súbita regata de vida que nos retrata. Yo soy la piel de todos. Soy el copo de nieve que llora por tus ojos. Soy esa fuerza que se precipita en el centro del capullo donde nace la semilla. Mi amor es demasiado enorme. No me sujetan tus cadenas, no quepo en tus embalses, ni me atrapan tus represas. Y aunque quieras controlarme, yo fluyo río abajo sin que puedas dominarme. No me encierran tus botellas, Yo regalo agua, desde la cordillera no hay minera que pueda sustraerme, no hay manera que tu regadío pueda ni robarme la fértil abundancia que yo traigo en mi equipaje. Yo vengo a compartir vida en este viaje. No hay fuerza que supere mi naturaleza, ni máquina alguna que tenga mi destreza. Le cantaba así, la abuela brilló, susurrándote dulce en el oído. Soy el agua, soy la vida, soy la madre de la fuente cristalina. Soy un canto musical de claves, soy la llave de este mundo y su brebaje. Soy la lluvia que te brinda el aguacero, el chubasco permanente de amor verdadero. Soy el volcán del cielo, la lava creciente que recorre los campos de hielo. Tierra con Manuel Laglaize. Igual que la mujer vence dechada. Secretos de la Tierra. El modelo agroecológico es una forma de pararse ante la vida. A tu despertar. Bueno, el último programa que hicimos fue el de las mujeres, ¿no? Que hablamos del matriarcado y pusimos dos temas de cantados por Amparo Ochoa. Ahora pusimos uno del Amparo. Queremos promover algún pequeño cambio en algo. Como están las cosas, no nos gustan, no nos sirven, nos duelen. Nos duelen y nos enojan. Entonces queremos promover algún pequeño cambio, gran cambio, algún cambio. No por eso vamos a votar a Cambiemos, ¿no? Cuidado, no. Es promover un cambio, en serio. Querida audiencia, los voy a extrañar esta semana, como siempre, porque estamos toda una semana sin oírnos. Ustedes pueden ponerlo de vuelta y escucharlo hasta el cansancio, tener unos amigos y decirle, vení, escucha esto, escuchan el programa hasta matarlos a los amigos, los aburren con el programa. Pero yo no los escucho a ustedes. Pero ¿saben qué? Hace mucho que no los escucho a ustedes. Estoy esperando, querida audiencia, de Capilla del Monte, de una radio Muchas Voces, de las otras lindas radios que nos retransmiten en el Valle, llamados de la audiencia que me confirmen que me están escuchando. Imagínate todo esto que estoy diciendo, que yo sienta en algún momento, estoy hablando solo, que solamente el Nico se entera acá porque está del otro lado del vidrio. Así que estoy esperando sus llamados para decirme, mirá, metiste la pata, mirá, no estoy de acuerdo con lo que decís, mirá, es una maravilla lo que dijiste, mirá, me siento retratado por lo que has dicho, mirá, el duraznero se me está secando, mirá, ¿qué hago con la lechuga? Mirá, las hormigas me están morfando hasta el techo de la casa, mirá, mirá, decime, contame. ¿Consulta? Dale, los espero. Querida audiencia, los quiero un montón. Y nos escuchamos, me meto de vuelta a tu casa, si es que prendés la radio en ese momento, el miércoles que viene. ¿Pero sabés a qué hora? ¿Sabés a qué hora? Nico, ¿a qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? A las 6. Claro, horario de verano. Tenemos temperatura de verano, cansancio de verano, ómnibus de verano, calorón de verano. Bueno, de 6 a 7 el próximo miércoles, acordate. Para la gente que escucha en las otras radios que retransmiten, no cambiará seguramente nada porque ninguno lo pasa en vivo e indirecto. Pero para acá, para Capilla, no, a las 6. De 6 a 7 el próximo miércoles. Querida audiencia, los quiero un montón. Chao.